¿Buscas tu próxima gran lectura? Aquí tienes los 5 libros más esperados y comentados de 2025. Empezamos. 1. Great Big Beautiful Life, Emily Henry. Romance en una isla costera entre dos escritores rivales. Emotiva, fresca y con ese toque de verano que solo Emily Henry sabe dar. 2. Onyx Storm, Rebecca Yarros. La tercera parte de The Empyrean llega con más dragones, batallas y pasión que nunca. Una bomba para fans de Force Wing. 3. The Secret of Secrets. Dan Brown regresa a Robert Langdon con un nuevo misterio histórico lleno de símbolos, arte y conspiraciones. Clásico Dan Brown. 3 lecturas imperdibles para este 2025. ¿Cuál vas a leer primero? Déjalo en los comentarios.